José. No, mola la continuidad de la radio. Claro, que te iba a decir, no pongas la sintonía, deja la continuidad un poco. Mírala, mira qué ritmillo tiene. Maravilloso. Joder, yo es que me siento como que estoy ahora, yo que sé. Tú puedes rapear de crucero. No, no, yo no, rapear no porque no sé, pero. Bueno, pero me siento, ¿sabes? Mira, un poco de reggaetón. Es música como, joder, de programa de Telecinco de 1996, por lo menos. Sí, sí. ¡Que entren las mamachicho! Es lo que estaba pensando yo. Mira, a ver, ya. Ya han entrado. Ya entran, ya vienen. Qué maravilla de sintonía, madre mía. Ay, cómo la vamos a echar, ¿cómo de la menos? Vamos a echar de menos. El día que nos la roben. Ay. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, no? Qué maravilla, mira. Lo que nos costó grabar la trompeta, madre mía. Nos costó porque nos costó dinero. Sí. Se supo la parra al colega, dijo que no pudimos. Que yo soy un artista. Y yo no toco la trompeta gratis. Para los chavales, esto es para Radio Vallecas, que esto es, que aquí no tiene dinero. Y dijimos, pero que no hay dinero. Y dijo, no, a mí me pagas por mi trabajo. O sea, yo chupar gratis no. Yo chupo por dinero. La trompeta, digo. Entonces, claro, hubo que llegar a un acuerdo. Es jerga de trompetista. Es jerga de trompetistas. Jerga. Los trompetistas solo hablan de chupar. Chupar y de dinero. Y soplar. Y de dinero. Y de tocar. Y ahora cortas a Don Corleone. Ya, es verdad. Es que llega. Me había olvidado, es que está tan al final. Se habías olvidado ya. Te habías olvidado ya. Está deseando acabar con todo esto. Yo es que siento el fin, lo noto y. Sí, ¿verdad? Yo lo noto en los huesos. Lo noto en los huesos también. Yo lo siento en el aire. Y en el agua. En el agua, sí. ¿Cómo era? ¿Cómo seguía aquello? La leyenda se transformó en mito, ¿no? Algo así. Mucho se perdió entonces. Sí, pero ya ahora para recordarlo. Pero ya no importa. Ya no importa. Eso me han dicho hoy, tío. Que ya no importaba. Sí. ¿Sabes dónde estoy yo esta tarde? Cuéntame. Pues amigos míos, acercaos. Puni está súper activo hoy. Sí, hoy no sé qué no ha pasado. ¿Qué no habrá pasado hoy? La Coca-Cola que me tomo. Digo, no, el refresco de cola que me he tomado antes me ha llenado. Ponme la música del Señor de los Anillos. Voy. Pónmela y amigos míos, acercaros al frente. Tú sabes que la Coca-Cola se bebe, ¿no? No sé. ¿Qué? Nada. Hemos llegado tarde. Acercaros a la hoguera. Al señor de los gramillos. Os voy a contar. Mira. Coño, un hobbit. Os voy a contar una historia de lo que me ha acontecido esta tarde. Vale, Bilbo. Veréis. He ido a una entrevista de trabajo. ¡Hijo, lleva la maleta abierta! No te preocupes que, hijo mío, que si el pájaro se escapa ya sabe dónde tiene los huevos. Pues veréis. ¿Pero aún se hacen entrevistas de trabajo? Sí. ¿Cómo se nota que esto pero es...? ¿Pero ha sido en España? Fantasía aquí, épica. En España. Y no para un puesto cualquiera. Un puesto para las Naciones Unidas. Hostia. Para el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. Hola, ACNUR. Y era un puesto de responsabilidad, puesto que, dado que tenías que captar... Eras responsable. Responsable de captar socios que apoyasen a esta organización que tanto bien hace en este momento. Una buena apoyadura. Entonces, efectivamente. Entonces, para demostrar mi valía, tuve que salir a la calle y mostrarles también a mis responsables cómo era capaz de acercarme a las gentes de Madrid. Y ahí estaba yo en plena calle Preciados, con un colgante y mi DNI, como si fuese un niño un poco falto y no supieran dónde encontrarme. O uno de esos testigos de Jehová, que también van así. Y una carpetita que ponía ACNUR. No. Ellos llevan una que pone Dios te ama. O... Claro, no me dieron ni un triste chalequito, pero claro, es que los del chaleco eran los de Oxfam, que también estaban allí. O sea, era una lucha que te cagas por el territorio. De bandas ahí, ¿no? Pero, sí, ¿un chaleco fluorescente como los que se ponen en la carretera? No, esos son los de Oxfam. ¿Los de Oxfam se ponen en la carretera a buscar socios? No, se ponen con el chaleco. ¿Y no están ahí también los que venden calendarios celtas? No, pero están... ¿Y los de Caritas? Están las viejas, los de Caritas tampoco, no los he llegado a ver, pero están las viejas de siempre que se ponen en la puerta de la FNAC, que te piden, te dan una pegatina y te piden la voluntad. Esas las tienes que conocer. Y si no, es que sí, no habéis ido a la FNAC nunca. Sí, sí, sí, si las conozco, intento regatearlas como puedo. Claro. Pero porque todo el mundo busca sucios en la puerta de la FNAC. Es un sitio de reunión, de gente que está buscando asociarse a algo. Es una arteria principal de Madrid. La calle Preciados es una de las más transitadas de Europa. ¿Qué es lo que lleva la sangre sucia? ¿Las arterias o las venas? Las venas. ¿Las venas? Las venas, creo que yo también. Las venas. Sí. Así no. O sea, que la calle Preciados va lleno de gente limpia. De gente limpia, claro. ¿De qué estamos hablando? ¿De Usera? No, Usera sería una vena. Usera es una vena, está claro. Bueno, el caso es que yo me tenía que acercar a la gente y contarles cuál es la labor de ACNUR y tratar de engancharles, lograr su complicidad y que abriesen la bolsa, los dineros, los billetes, que se asociasen. ¿Y qué respuestas creéis que he recibido de las gentes de Madrid? Todas positivas, la gente de Madrid es muy solidaria. Pues mira, a los refugis, si yo los fugis no los escucho. No me gusta el rap, ni el blues, ni nada de eso de los fugis. Ha habido gente que me decía, no lo siento, no puedo. No, es que tengo prisa. A la gente es que, un clásico. A la gente que yo tenía prisa, que tenían prisa, yo les he acompañado durante la calle y les iba hablando. Yo es que ya cogí un refugiado. A mí me ha pasado. Dije que tengo prisa y a una entrevista de trabajo y me acompañó en la entrevista de trabajo. Fíjate. Sí, para que veas. Y le dieron el trabajo a él y tú sí, no. Pues bueno. Puede, no lo sé más. No le he vuelto a ver, o sea, es posible. ¿Quién es esa persona tan entusiasta que le acompaña? Por favor, hágale pasar. Eso es lo típico de no. A mí me dieron, cuando vas a un casting, no, a mí me dieron el papel, pero en realidad iba acompañando a mi amiga. Bueno, eso que has dicho tú de no, yo es que ya tengo un refugiado. Yo es que ya tengo uno en casa. Claro, bueno, pues. También es, no, yo es que yo ya colaboro con otras ONGs. Y tú les preguntas, bueno, ¿cuáles? Entonces, claro, dicen, no, ha habido gente, los que te mienten, te dicen, no, es una de animalitos. Ah, es que eso está mal, lo que hay que decir es, no, si yo ya soy socio, yo es lo que le digo a todo el mundo. Entonces, luego están los que de verdad colaboran con ONGs, que te sueltan toda la retahíla, claro, porque dicen, yo es que colaboro ya. Dicen, no, yo con médicos, yo con Cruz Roja, yo con no sé qué, pim, pam, pam, este es mi currículum. Mi currículum solidario. Y te hacen sentir mal. Claro, porque dices, yo no colaboro una mierda. Yo estoy aquí porque yo quiero el dinero. Y tú no eras ni socio ni nada. No, ¿yo para qué? Yo no. ¿Sabes por qué? Porque estoy en el paro. Otra de las excusas. No, yo es que estoy en el paro. No, yo es que estoy estudiando, no le puedo pasar ese marrón a mis padres. Pero, ¿te podrían hacer socio con el descuento de empleado o algo así? No, porque ¿cuánto tiempo te han tenido ahí buscando socios? Hasta ahora mira, fíjate. Han tenido... una hora y pico y no he encontrado un socio. ¿Y no has pensado que igual no nadie que trabaja ahí? Que simplemente se dedican a coger gente que está buscando trabajo y busquen socios durante una hora y pico y luego pasan a otro y a otro. Es una nueva táctica. Una estafa, ¿crees? No lo sé. Yo es que siempre lo he pensado. Habrá que indagar. Pero bueno, aún más. Porque por esa hora y pico te tendrían que haber pagado. Pero como era una prueba, era mi primerito día. Ya, bueno, pero. Hombre, si consigo un socio. Bueno, así es, ACNUR. Esto de, esto en de contra de ACNUR. Fernán Gómez a la mierda me ha pasado también. Ha habido una señora que ha llegado y, hola, ¿puedo contarles? ¿Conoce ACNUR? ¿Puedo contarles lo que hacemos? ¿Puedo contarle el milagro? Digo, no me interesa, pero de verdad que le puedo contar. Y me ha gritado, ¡que me dejes en paz, pesado! Muy bien hecho la señora. Claro, yo me he sentido mal. Claro, porque que te griten así en mitad de la calle. Yo es que soy muy cruel con esa gente. Yo me quedo y me quedo aguantando la charla y yo digo, bueno, es que finalmente no puedo. ¡Que te calles, Carmele! Soy un hombre cruel. Claro, luego... también es que me aburro mucho en el centro. Claro, pues lo tuyo es de mala persona. Él es más de la derecha que del centro. En el centro se aburre, no hay, bueno, no hay salseo, no hay movidilla. No. Pero el centro es un poco igual. En el centro lo mismo te entra un negro, que no hay demasiada tranquilidad. Claro. Y la tranquilidad es lo que más se gusta. Claro. Y se busca incluso. No se gusta. Bueno, que también están. También se gusta. Claro, están los que de verdad te atienden o dicen que no pueden. Luego están las mocitas que tú tratas de hablar con ellas y tal. No, pero tratas de poner tu mejor cara y te sonríen, pero en el fondo te están mandando la mierda. Ha habido una que al insistirle, ¿pero te puedo contar? Dice, no, y digo, ay, me lo prohíbe. Y me dice, sí, te lo prohíbo. Y digo, bueno. Te lo prohíbe, te echa así la cara. Digo, bueno, o sea. Contra eso no puedo hacer nada. Luego está la gente amable que te cuenta ellos también sus problemas. O sea, ha habido una señora que me ha contado que ella no colabora con estas ONGs porque no se fía de ellas. Que ella, si pudiera ir en el terreno, ayudar, claro, lo sí. haría. Es más, que lo ha intentado y no lo han dejado, le han dicho a las ONGs que... Por loca. No, que sin ser... Si no es señora, lo que quiere es un viaje gratis. Si no señora, deja de molestar ya, pesada. Si no es médico ni nada, ¿qué pinta ahí? Muy claro. Si no es el cazador cazado, o sea, claro. que ibas a echarle a chavalín y te la echan a ti. Claro, y luego, pero luego me ha dicho que yo era un encanto. Entonces, eso que me llevo. Algo que has ligado. Claro. ¿Has ligado? Y no todavía ligué también después del centro. Finalmente está... La mejor excusa, y con esto voy a terminar ya, la mejor excusa que me han dado en esa hora. De todas maneras, creo que conozco que la puedo superar. Estamos, yo puedo contar anécdotas, a ti te lo prohibimos, recuerda, pero bueno. Es la anécdota de un amigo. Vale, vale, de acuerdo, luego, pues, de epílogo. Sí. Entonces, le digo, hola, ¿te puedo contar lo que hace ACNUR? Tal? Y la persona en cuestión me ha dicho... No me importa. O sea, ya es el desdén absoluto. Ya no es. No, ya ni se molestan en dar una excusa de no, es que mira, no tengo dinero, no, es que colaboro ya mucho, yo es que tal. No, es. No me importa. Es que le da igual. Disculpe, lo siento. No ha dicho nada desde hace casi 2 minutos y medio. ¿Acaso no le interesa el tema? Efectivamente. Bueno, yo es que tengo un amigo que estoy trabajando, pero no para la CNUR, sino para la OCU. La OCU. ¿No? Hombre, la OCU, grande donde los haya. Hombre. Y bueno, y una de las mejores anécdotas. Primero me dijo que yo era una persona muy cruel por hacer esas cosas. Luego se lo hice yo a él. Porque un día me lo encontré y se le volví la jugada. ¿Mm? Y ya para rematar, me habló de grandes, en plan de grandes respuestas y preguntó: oye, ¿tiene usted prisa? Porque lo voy a contar con la retaila que se cuentan. Perdona, yo es que voy a follar. ¡Pum! Ante eso, ¿qué respondes ante una persona que te dice: perdona, es que yo tengo prisa, tengo que ir a follar? Pues lo tienes que haber hecho, pero pagando, porque somos de la OCU. Y la OCU es de claro. consumidores. Y claro, ¿ves? Sé, igual le podía haber metido por ahí. Claro, pero imagínate que vas a follar pagando y te. Sí, claro, y que el apreciador no está lejos. No está lejos de Montera. Entonces, oye, ¿no? Pues son esos trucos del oficio. Bueno, yo he de decir que... Pues ya sabes qué hacer cuando te dicen: yo es que vengo, quiero ir a follar. Ah, pero apagando, o sea, ¿qué tienes la...? No, ¿ves? Si yo además, estoy por esa calle hay competencia de los locales de striptease que están todo el rato también asaltándote. Claro. Yo solo sé que si voy a pedir que la gente se asocie para ayudar a los refugiados, me dicen: no, yo es que voy a follar, ya, pero... ¿Piensas en los refugiados? ¿Mientras follas? ¿Eh? Imagínate que un loco te dice: sí. Entonces ya es cuando el que se va soy yo. Cosas de las que puedes hacer humor en la radio. ¿Podemos reírnos de negros? No, ¿qué dices, loco? No. ¿Y de chinos? Sí, claro, hombre, chino, Es, ¿qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. Así mejoramos todos. Gobierno de España. Estábamos hablando de condiciones laborales, pero estas cosas sí las tenemos que dejar off the record. Estamos pensando que igual la solución sería hacer socios a los propios refugiados para llegar a, claro, al límite. Ya verás el límite. Bueno. Que los refugiados sean una comuna. Uh-huh. Creo que algunos ya lo son. Los pobrecitos míos viven algunos en comuna, por llamarlo de alguna manera. Sí. Pero bueno, vamos a hablar de un tema como más jugoso, más gracioso. Vamos a hacer más cosas de risa. De jajas. No sé, ¿qué se te ocurre? Pues a mí la verdad es que vengo así un poco en blanco. Pero mira, hoy está en IKEA y he sobrevivido. He entrado y he salido en menos de 10 minutos. Ojo, eso es un logro, ¿eh? Ajá. Yo soy feliz porque realmente es el aniversario de una de mis series favoritas y una serie de cabecera. Junto a Breaking Bad, es que es el 10º aniversario de Gossip Girl. ¿Gossip Girl? Sí. Your one and only source into the scandalous life of the Manhattan Elite. Yo, a ver, yo realmente me lo vi un poco a saltos diciendo, depende porque hay temas que no me interesan. Ajá. O sea, yo solo me concentro en las temas que sí pero, me interesan. Pero Gossip Girl, ¿de qué va? Pues no es una de esas series tipo, o sea, de chicas, de... No lo digo de chicas como algo machista, sino de chicas en el sentido de... O sea, es la clase, sí, la clase alta. Jefe, o esas cosas, ¿eh? ¿No? Sexo en Nueva York. Sí, sí, sí, yo realmente lo sigo cada. Lo veo como los Simpsons, un capítulo suelto. Es otro, más rollo sensación de vivir. Y muy divertido ver cómo la gente decrece. O, y sobre todo te encuentras, depende de estar en un desfile de moda, si no estar en una fiesta. Están muchas fiestas así, cotillones. Y es que son más. Es lo que hace la gente rica. Gossip Girl es. Se traduce como la chica chismosa. Sí. Y en teoría, pues hay alguien. Es el típico. Es un grupillo de amigos de la élite de Manhattan. O sea, de niños pijos que te cagas. Y hay alguien que se dedica por ahí a contar sus chismorreos de las cosas que pasan. ¿En un blog o algo de eso? Creo que sí, es un blog. O sea, yo que no la veía. Pero la época de los blogs estaban de moda. Yo no, yo no la veía, pero. Tu cuñada sí. Entonces. Entonces, eso de. De lo de Your one and only source into the scandalous life of the Manhattan Elite, lo de sí, eso que has dicho en polaco. En polaco, pues eso, lo de tu única fuente de información en la vida en eso la escandalosa en la vida escandalosa de la élite de Manhattan. Eso es una cosa, eso es una frase típica que dicen que se dice en la serie. Un día o qué diario y luego ¿crees que Inda hace su propio Gossip Girl? No, pero lo está haciendo. ¿Sí? Lo seguro que lo hace. Jiménez Los Santos lo hace. No, pero lo ha hecho este. ¿Sabes lo que? ¿Te imaginas una serie tipo Gossip Girl con Inda, Jiménez Los Santos, Salvador Sostres? ¿Cuál es el cuñado este, el otro? ¿Cómo se llama? ¿Herrera? ¿Carlos Herrera? Carlos Herrera, siempre. No, pero ¿sabéis lo que le ha pasado a Inda? Pues no sé. La verdad ¿sabéis la última de Inda? No sé cuál es lo último que sé de Inda es que dijo que Pablo Iglesias estaba con la del Cupón esa, ¿no? Con Paula Vázquez. Con Paula Vázquez, sí. No, pues ¿que sí estaba con ella? Sí. Ay, Dios mío, ¿y qué opinaba Montero de todo eso? Pues de que parece ser que... No, ahora, pero... ¿la nueva portavoz de Podemos va a ser entonces Paula Vázquez? Ojalá. Sí, yo creo que sí. Ojalá. A ver. O sea, que ahora Tania Sánchez se va del Congreso a presentar el telecupón y Irene Montero se va a la última fila del Congreso. Pero... ¿Votaciones? Y todo Podemos a supervivientes. Puta madre. Pero ha habido un plot twist ahí, ¿eh? ¿Un qué? Un giro de la trama. Ah, Claro, sé que... es que habla bien porque si no, José no se entera de esas palabras en inglés. Como antes cuando has dicho leitmotiv y no tenía ni idea el pobre. Claro. A ver, lo que le ha pasado a esta gente de OK Diario es que les ha caído, no una demanda, pero... No es ninguna novedad, ¿no? La Asociación de Periodistas Parlamentarios ha lanzado un escrito quejándose de la mala praxis, de las malas prácticas de OK Diario. Porque dentro de esta movida que se han montado... ¿Cómo es posible? Si ya le acusaron a Inda cogiendo esa carta y jugando con ella al baloncesto. Claro, ya han acusado a algunos de OK Diario por eso. Y algunos se han defendido diciendo, oiga, que yo es que no soy periodista. Así que puedo mentir lo que me dé la gana. Esa es la mejor. Una reunión de periodistas parlamentarios. Tiene que ser eso, la fiesta. Ahí todos reunidos, celebrando el fin de curso político. Sí. Pues la que han resulta que lo que ha liado OK Diario... Es que como están ahí muy locos y muy a tope con lo de que Pablo Iglesias tiene rollito con Paula Vázquez y hay ruptura de Irene Montero entre la relación que tiene con Irene Montero, pues han colgado una noticia con un vídeo del comedor del Congreso donde se ve a Pablo Iglesias comiendo con Irene Montero, pero en plan guay y riéndose y tal, diciendo ay jajaji, estamos comiendo y hacemos de buen rollo. Pues bueno, la noticia, para empezar, la noticia de OK Diario creo que la han titulado como que Pablo Iglesias y Irene Montero escenifican buen rollo después de su ruptura o algo así. Ya, así como sin ser nada tendencioso. Sonríe que Inda nos está mirando. Y claro, y la Inda is in the house. Y la Asociación de Periodistas Parlamentarios se han quejado porque todos entienden. ¿Y te imaginas a Ojeda disfrazado de camarero atendiéndoles con la cámara? Ostras, con la cámara dentro de un regalo. Claro, imagínate a la mesa. Claro, imagínate a Ojeda llegando y dice, ¿quieren ustedes algo más, hijos de puta? Porque habla así, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, a ver, no, habla así, hazlo bien. ¿Quieren ustedes algo más? ¡Hijos de puta! ¡Hijos carajo, de puta! ¡Carajo! La mesa, ¡me vaya a comer el pijote! Una cosa así. Claro, pero... ¡Cobetas! Pero a lo mejor, yo qué sé, ¿no? Como que destroza por completo todo su disfraz, ¿no? Si él tiene que pasar despercibido. Hay quien dice que cuanto más evidente es el disfraz, más efectivo es. Claro. Yo creo que lo que piensa es su modo de espionaje. Él se pone el disfraz y dice, esto me lo pongo así, no saben si soy Colón, Copérnico, ni la madre que me parió. Y tira para adelante. Pues entonces la asociación se ha quejado porque entienden que aunque no existe una norma escrita que impida que las cámaras y los periodistas entren a grabar en el comedor del Congreso es una zona neutral. O sea, es como en Los Inmortales, que las iglesias eran... O en terreno, en los cementerios era terreno sagrado y ahí no podían cortarse la cabeza. Pues se entiende que, oye, que en el comedor del Congreso tú no saques la cámara, que tal, que está feo, que ahí está la gente, también periodistas incluso, están ahí comiendo, están haciendo su vida. ¿Eso le pasó a Ramón Espinar? Claro, ¿qué le pasó a Espinar? Que le pillaron con la Coca-Cola. Claro. De la forma ya les vale, que de todas las cosas que pone OK Diario en su periódico... Lo que más les haya escamado sea, ay, es que os metéis en el Congreso a grabar. Todo lo demás da igual. Claro. Tampoco es tan grave. Ya que el titular sea, ¿sabes?, ofreciendo una opinión y dando por hecho otra noticia que no estará confirmada, porque no tengo ni idea. Ya eso les da igual. Bueno, y el Paula Vázquez también ha sido noticia esta semana. Porque también porque hay un blog que se llama Vanitatis. Que es de cosas así de como del corazón sí, y tal. Sí, es una referencia que tengo, sí. Sí, sí, sí, ¿no? Tú la tienes para tu trabajo diario. Para mi vida. Incluso. Es eso y Frobogue. Tiene una vida en la que necesita documentarse de día a día. A ver si tú te crees que puedes estar ahí sin informarte de las noticias del corazón cuando vas al Taco Bell a beberte tus cervezas los martes. Claro. Que eso luego nos lo vas a contar, cómo fue tu experiencia, porque no pudimos llamarte a la salida. Yo es que ya lo conté el diploma anterior. Ya lo contó. Ah, anterior. Es que no te lo has escuchado. No voy al día, es que trabajo demasiado. Claro. Trabajo demasiado. Ya, pues hablamos de que trabajas demasiado, de que ya es casi esclavitud eso, ¿eh? Pues la verdad es que es un poco esclavitud. Bueno, pues que puedo hablar de ello también. En Vanitatis han hablado de... Diciendo que la pija podemita, o sea, que la podemita Paula Vázquez en realidad es una pija que tiene tierras. ¿Cómo es que qué asco me da la gente de izquierdas que tiene cosas? ¿Verdad? Qué asquerosos. O sea, los de izquierdas que tienen que estar... En vez de estar en la puerta de la FNAC buscando refugiados. Claro, claro. Ahí es donde tienen que estar todos. O en una cochiquera. Entonces las de Gossip Girl no pueden ser podemitas. No. Bueno. No. Gossip Girl no, porque es la Manhattan's Elite. La del blog, de hecho, sería Inda. Sí. Cierto. Al final todo volvemos a lo mismo. Inda es la Gossip Girl. O sea, y así hacemos el ciclo perfecto. Claro, se cierra el círculo. Tengo hasta una canción para cerrar esto. El círculo de Podemos. ¿Tienes una canción? Sí, he puesto canción Gossip Girl por si colaba esto. Pues sí, Gossip Madurito la podemos llamar. A ver, pues mira, que ponga José, una cuñita, ¿eh? Sí. Y nos pones canciones. Bueno, realmente era una canción que había puesto aparte de mi sección, pero se puede meter. No, métela y así ya rellenamos. Tú, hazme caso y aprovecha para meter ahora que te estamos dejando, porque igual luego nos casamos y pasamos de ti. Claro, o sea, esto es así. O sea, tú, un día te quieren, un día te echan a la calle. ¿Tú sabes el consejo que me dio a mí un señor borracho de un pueblo una vez? Cuando yo tenía... La sabiduría es tan amplia que no sabría precisar. Con 17 años me dijo, tú tío, tú, fóllate a las piedras. Hasta ahí puedo leer. El Imperio del Monopolio, el programa en el que todos sus colaboradores admiten haber votado por lo menos una vez al PSOE. Yo voto PD. Decenas de millar. Reintegro. Gandarismo. Holocaustos. Desmembramientos. Cuerpos fracturados. Fosas comunes. Elecciones americanas. Todo y nada más. Mudanzas de cuerpos gándara. Es que marchita. Sí, es que parece que no, pero mira, que va a cantar ahora es una de las actrices. Y eso, o sea, sale, empiezas en Gossip Girl y acabas tocando rock, o sea, cosas que pasan. ¿Pero esta quién es? ¿Tú sigue, alguien sigue la serie? No, pero si me dices acciones de random, a lo mejor coincide. Y... ¿Taylor Momsen? Oh, sí. Hombre, Taylor. Sí. Hombre. ¿Y ha grabado esto? Sí, tiene ya... Que sintetizadores, ¿sabes? ¿Ves? Se ha echado a perder. Ha empezado con las guitarras y la batería guay, pero ahora ya la ha cagado. Y a los 54 segundos. Ay, ahora vuelve. Qué indie, ¿no? Tiene un rollo Avril Lavigne que no me mola. Ten cuidado con meterte con ella, que la tengo en mi pantalla del móvil y me puede liar a hostias. ¿Quién? ¿Con Avril? No, no, a la, bueno, también con Avril tampoco. También le sigo el respeto para Avril Lavigne también. ¿Por qué no? ¿Qué fue de Avril Lavigne? Bueno, se murió picada por una garrapata. Está malita, está malita. Está malita. Hice una canción para la banda cuando se murió. Una enfermedad, o sí, ¿eh? Sí. ¿Enfermedad de hacer música de mierda o cuál enfermedad? Bebe. Música de mierda. Se dio cuenta de que su música era una mierda. Aquí me vais a querer que se puso uno de sus discos en uno despertado del coma. Digo, pero si esta era punky. Y murió. Bueno, ya podemos pasar a mi sección, que se basa en la familia. Ah, bien. Y bueno, canción número uno. ¿Qué canción puede encajar más en la familia feliz que esto? Hombre, los Jackson eran una familia muy feliz. La canción es canción de tomar cereales, con la ropa súper limpia, de detergente guay. Yo creo que esta canción hasta la he cantado en algún juego de Wii. Posiblemente. Esta no es la de canción muy cantante. No, no. No, esta es la de. No, esta es la del final de Guardianes de la Galaxia 1. Sí. Ah, con el Groot, Baby Groot bailando. Que además, imagíname a mí cantando esto. Claro. Tu voz de. Mira, tú mira qué voz blanca, qué voz limpia tenía Michael blanca, Jackson. Blanca, tenías que utilizar ese adjetivo. Escuchad a Michael. Eso. Bueno, este es el tema que he decidido elegir hoy para mi sección. ¿Sabes qué es? La familia. La familia. La familia. Está muy bien. Siempre bueno, puede ser feliz, puede ser. Y ahora viene y hay varias familias dentro de la música. Si esto es una estratagema para meter una anécdota. No tengo todavía un grupo familiar musical. Vale. Aún. Hostia, la faceta DJ de José, ¿eh? Ojo, DJ pelirrojo está en los platos. J pelirrojo. DJ J, claro. DJ pelirrojo. DJ. Hay una labor ahí de mezcla importante. Creo que no funciona tu canción número 2. Claro. Qué desgracia. Estamos teniendo problemas técnicos con la canción número 2. ¿Puedes? Radio Vallecas, imposible. ¿Puedes pasar a la canción número 3? A ver si van sí, pero... a intentar solucionar esto. A ver si la 3 va a ser de estas que no tienen sentido sin la 2. Claro. O cántanos tú la 2. ¿Es verdad? Uf, es que no estoy a la altura de esa gente. Concretamente la genial 2 no estoy ahí. Oye, mientras estoy pensando que llevamos dos programas sin Javi de la Morena, yo no sé si él está al otro lado escuchándonos, quizás... O es una de esas, ha hecho una de esas cosas de... Uf, yo creo que está muy dolido y no quiero romper con todo. Y claro, imagínate si él está esperando a que le llamemos y no lo hacemos, tío. O sea, eso ¿no le habéis llamado? No, le hemos llamado. Madre mía. No, o sea, en algún momento tendremos que llamarle. A mí yo cuando dije, venga, es que voy de qué lado, sí, ahí sí, es buena idea llamarle. Hay que llamarle porque si no... ¿Ya tenemos? ¿Esta es la 2? Sí, esta es la 2. A ver, te podéis dejar de rellenar con De la Morena. Que, vale. Es que esto es un nuevo género. Porque la Flos María nació en su momento. Hombre, por favor. Y eso ha evolucionado a lo que ahora se llama como pop católico industrial. Pero, madre mía. Es Rammstein. No se oye bien, ¿qué dicen? No, ya, pero es que, a ver, son las Flos María y tampoco. Es que por eso la gente de este tipo de música se acaba metiendo droga. Claro. Para quitar la letra totalmente y que la música... Oye, ¿tú te acuerdas que había un programa, sí, programa de referencia? La Casa de mi Hermano, que lo puedes escuchar en iVoox. En iVoox y en iTunes. A punto de estrenar quinta temporada. Claro, la Casa de mi Hermano.wordpress.com. Ahí creo que es su primer programa. Hablan de las Flos María cuando estaban... En lo más alto. En lo más alto. Cuando ahora sacan single diario. ¿Sí? Diario. Digo, mensual, perdona. Ah, hostia. Mensual, o sea, ya decidieron que... Y además, este tema se dedican a su padre. Sí. Y lo han petado, lo bestia, este tema. Este claro. tema. Hay artículos que han utilizado este tema diciendo: mira, se cierra una etapa. Espera. Se hace una etapa musical entre el pop de Amén. El pop Amén. El pop Amén. El sándwich de queso. El sándwich de queso, toda esa gran jerga a. Tan, tan, tan, tan. Sí, sí, sí, tan, sí, no, tan. Tiene un rollo. Se nota que ya la madre ha muerto. Que han claro. conocido la noche. Porque, no, es que es cierto. Se hizo el grupo para que su madre tenía cáncer. De hecho, llegó una mejoría después de estos temas. Llegó el cáncer y mejoró la mujer. Si es que los católicos. Ya ha llegado a participar en algunos temas ya. Pero ya ha fallecido. Pero han dicho que como su última voluntad, que el grupo siguiera vivo. Claro. Entonces, no, las flores mediales. Sí, no creo que mueran. Que realmente se les está dando bien, ¿no? Que es este tipo de estilo que les. Claro, no, pero es así. Fíjate, ellas tenían un rollo mucho más. Mucho más blanco, como Michael Jackson. Más puro. Acuérdate de más puro. Acuérdate de ese gran hit, el Soñé con un amor verdadero. Aunque ya ahí tenía una parte oscura. Un poco de quizá reivindicación. Sí, porque en el momento hay un momento estribillo en Soñé con un amor verdadero que ella, la que canta, casi rapea porque lo dice todo así como de corrido, bla, bla, bla, y en la que cuenta una mala experiencia. Que estuvo con un chico y que al principio le prometió todo, pero luego las cosas mal y ella lo olvidó. ¿Con quién se casa ella ahora? Claro. Y ahora están en ahora que su madre, la pobrecita mía, ha fallecido, pues entonces están en su época oscura y están en este rollo casi gótico. Casi gótico. Ojo, a mí me recuerda un poco a KMDFM, ¿Es una radio? De Springfield. No, KMFDM, perdón, me he confundido. Que es un grupo industrial mítico, ojo, búscalo. Lo buscaré. Búscalo. E hicieron varias canciones para la banda sonora de esa gran película que es Mortal Kombat. Hostia, qué gran película y qué gran banda sonora tiene. Yo, de hecho, me acuerdo más de la banda sonora que la película. Yo creo que la banda sonora es mucho mejor que la película. También. Búscate la canción Juke Joint Jezebel. Me la meteré en vena. Métetela. Me la meteré. Métetela. Y bueno, podemos hablar. Poner la tercera canción que creo que la conoceréis todos. Métenosla. Pues claro. Si he puesto ejemplos de familias felices, ahora tiene que venir familias. No tan felices. Gran eufemismo. Yo solo tendría más porque. Esta la voy a quitar, ¿vale? Porque es que me caen un poco mal. Bueno, hasta ellos se caen mal, pero hay que. Claro, tú estás. ¿Pero con cuál simpatizas más? Yo simpatizo con el padre, que era el realmente bueno. Los hermanos son imbéciles. La pregunta es: ¿quién de los dos quién es el más gilipollas? ¿El que le echaron del Bernabéu tras liarla? ¿El que se pegó con Gacha Gascoigne? ¿El que insultó al otro? ¿El que se drogó el otro? Bueno, esos fueron todos. Son los gemeliers del indie, ¿no? Del Britpop. Es más Britpop. Y fueron los que se lo cargaron, de hecho. Hablar de familia si no pones a la Kelly Family. Este es su padre. Esto sí que era un tío. Murió de cirrosis por el Gallagher. Le petó un poco, tenía. Mira lo que viene siendo los órganos internos ya, que no daban más de sí. Y así han salido los hijos. ¿Y esta intervención a mi sección a qué se debe? Pero es que mira al padre, no hay color. Bueno, sí, yo si tengo que elegir, me quedo con el que echaron del Bernabéu. A ver. Venga, sigue, Adri. Porque es el equivalente al Moranco bueno. Claro. Y bueno, ya podemos poner la cuarta canción. Que también es de una grande familia que ha dado España. Dios, ¿qué es esto? ¡Santa Justa Clan! Adiós, yo me voy. Que tiene bueno, grandes. Esto tuvo su punto, esta canción, ¿eh? Pero esta canción, ¿esta cuál es? Yo esto solo conozco la de toda mecha. Yo quiero la de toda mecha. Pero en serio, la de toda mecha hay muchas más canciones. Y esta es. Y esta es una canción que dedicaron que es. De tono. O sea, que era un tío llamando a una tía y la otra pasando de él. Y la letra es basada en que consigues que empatizabas con los dos. Concretamente, les odiabas. Y decías, que deseo, no sé qué parte ponerme, me pongo en parte de los dos, de la contraria de vosotros, o sea, acabad juntos. O sea, eso es un poco como a quién en qué bando estás en la guerra entre Dallas y la novia. Y dices, Miare. Sí. ¿Cómo se llama? Miare. Miare. Pues, yo con ninguno. Pero eso es un nombre, Miare. Sí. Dallas tampoco es un nombre. Pero Dallas suena más a nombre que Miare. Miare me suena, no sé, como a Miare. Yo creo que escuchemos en la letra, que es maravillosa. A ver. Además, ¿qué es Steve Boys? Veis que estoy muy malo. Yo fui mucho de TT. Yo soy. O sea, somos de TT. O sea, hay que hablar en presente, en pasado hablaría mal. Sí, sí. A ver, soy de TT. En su momento no, porque, oye, había una legalidad vigente y estaba feo. Tenías que cumplir la ley. Había que cumplir la ley. En fin, bueno. Iba a decir una cosa, pero me voy a callar porque estamos en Radio Vallecas. Y hay ciertas cosas que en Radio Vallecas no se deben decir. No vaya a ser que. No vaya a ser. No vaya a ser que. ¿Qué? ¿Qué? Que no vaya a ser. ¿Qué? Bueno, ya con esto podemos terminar esta bonita sección familiar. De Ajusta Clan. Os sabemos sobre los Serranos de los Gallagher. Y de los Jackson. Y de Flos María. Flos María, está ¿no? Picante. Familia. Y de Cosi Kelly, hemos hablado de todo. ¿Para qué? El Imperio del Monopolio, emitiendo directamente en tu hipocampo. I like my town. El cero absoluto. Es una broma privada. Déjalo, de momento. He puesto Tom Waits en tu honor por ese tono de... Emitiendo directamente en tu hipocampo. Tom Waits. I'm all too low. ¿Os acordáis cuando Tom Waits no cantaba borracho? Sí, cuando no estaba borracho. No estaba borracho. Sí, cuando sacó el primer disco. Hombre, tiene una gran canción que es El piano está borracho, no soy yo. Pero bueno. Y nadie le creyó. Pero él no tenía la culpa. Pobre hombre. Tiene voz de cazallera. Él tenía voz de un tipo castrati. Pero luego, no sé. Este señor que se fumaba los piti doblados también. Claro, ¿qué pasó con Sabina? Pues una cosa parecida. Sí, que se empezó a hinchar, claro. Se convirtió en un globo. Y el pobre ya no da más de sí. Es Sabina. Me va a reventar. ¿Es Sabina el Tom Waits español o al revés? Yo no sabría decirte quién es más joven. Habría que hacer una labor ahí de investigación. Bueno, y yo os he preparado unas cositas. Os he traído unos audios ricos. Ay, sí. Qué bueno. Sí, porque fíjate que siempre tú te pones a pensar un poco, ¿no? Siempre que puedo. Siempre que puedes. En cuanto tengo un ratito. Claro. Tú, yeah, baby. Yeah. Cuando estáis en el baño, por ejemplo, estáis sentados ahí en el trono, estáis sobrando. Cuando más pienso. Es cuando más pensáis. Entonces, pensad un momento, aunque no estéis en el baño. ¿Qué clase de persona es la que hace humor? ¿Qué clase de persona es la que sí. hace humor? ¿Qué ideología suele tener el humorista en general? Piénsalo. ¿Ideología política? Ideología política. Bueno, yo te diría que de izquierdas, pero hay gente de derechas que son unos cachondos, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pero ¿tienes a tu presidente? Pero eso es comedia involuntaria. Ya, bueno. Pero... Claro. Entonces, pero sí, piensas... Hombre, Bertín Osborne hace una gran comedia. ¿Arévalo? Bueno, vale, pero esos son casos aislados. Entonces, pero tú piensas y dices, joder, fíjate, Wyoming... Juan y medio. Me has dejado fuera de juego. Juan y medio es que está ahí, está en la línea. Pero bueno, ese tipo de gente suele ser gente muy reconocible de ideas de izquierda. Pero claro, ¿qué pasa cuando la derecha hace humor? Pues que llega presidente del gobierno. Eso yo he dicho, es comedia involuntaria. Pero cuando alguien decide, por ejemplo, tener un programa de humor, pero con una línea editorial muy, muy de derechas. Súper de derechas. Ahí me está sorprendiendo. Yo lo llamo a tope de derechas. Pero, ¿o qué diario trata de camuflarlo? Trata de camuflarlo de una forma que parezca que es periodismo. ¿Vale? Vale. Ah, que no, ¿esa no era el leitmotiv? No, el leitmotiv. El motor. Entonces, no, por ejemplo, ¿habéis echado un vistazo últimamente a Twitter y a un vídeo que ha ido corriendo sobre Intereconomía? Yo no, de economía no. A todas horas. Bueno, no, entonces, no puedo no decirte precisar cuál. Voy a tratar de irlo describiendo mientras lo escuchamos. Corea del Norte, tras el éxito de las pruebas de sus misiles balísticos intercontinentales. Pon el 1. Intereconomía 1. ¿Era ese? Pues está mal. Pon el 2. Pues ya me he quedado. Ah, no, ya está en este Apple Store. Es. Mira, ¿qué dices? Se llama iGay. Oh, ¿quieres que lo probemos? Venga, sí, conmigo, sí, yo no tengo ningún problema. Venga. Para la cinta. Fuster es... Para la cinta, bien. Estamos hablando de un programa de intereconomía en el que hay un señor que presenta noticias y tiene una compañera. Y ha dicho que está en la app iGay. Claro. Efectivamente, están probando una aplicación que se llama iGay. Es una... iGay pero con H, en plan iGay. iGay. iGay. iGay. iGay. iGay. Es una supuesta aplicación de móvil que por reconocimiento facial detecta si eres gay... Si eres homosexual o no. Entonces lo prueba con Fuster, creo que se llama el presentador, que y vemos qué pasa. ¿Y sabe mi nombre? Heterosexual. Ah, claro. ¿Qué va a ser? Si soy del Atleti. A ver tú, Fajardo, bueno, voy a probar contigo. Bien. Esto ya, pues a mí me ofende un poco. Sí, sí, o sea, ¿tienes algo que contarnos, Michael? Sí, bueno, a ver, que hay mucho facha también. Ahí también, en el One. Bueno, en el Atleti. De eso ya, a mí ya me ofendió. Pobre Hugo Sánchez. Que le den. A mí eso ya me ofendió. Ahora lo voy a probar con Fajardo, que es la compañera. Y el resultado, pues vais a ver. Que te sorprenderá. Que es también. No es tan sorprendente. Venga, vale. Vamos allá. Fajardo es. Heterosexual. Mira, qué bien. Oye, ¿podríamos probarlo con alguien al azar? Hoy sí, mira, hoy muy sí. Buena idea. Venga. Rocío, Fluger, Eduardo, al azar, los tres. Venga. Mira. Para la cita. ¿Tienen un tipo que se llama Fluger en el equipo? Sí, es un tipo que es un periodista, creo. Es bastante activo en Twitter, pero no le sigo porque me... El estómago me duele. He visto el vídeo y parece un señor que han cogido de la calle. No, pues es un periodista. Es un periodista y, ojo, cuando lees algunas cosas, es un señor que escribe en la Gaceta. La Gaceta. Big Travel. En nuestra universidad nos daban la Gaceta gratis. Claro, porque nadie la compraba. Entonces, es un señor que escribe en la Gaceta y se llama Fluger. O sea, tiene un nombre español, pero luego el apellido es P-F-L-U-G-R. Fluger. Ya, pero un apellido alemán seguro que nota... No, como Terch. Eso, denota clase, denota. ¿Cómo se dice esto? Rancia Rengo. Rancia Bolengo. Rancia Bolengo. Bueno, pues entonces están estas tres personas: un señor mayor llamado Eduardo García Serrano, una chica, una colaboradora del programa, y este tal Fluger. Y detrás se pueden ver a los señores de la cámara que observan. Los trapollistas. Sí, observan la escena estupefactos. Ahí. Pónmelo. Primero Fluger. A ver, Fluger, tú primero. Fluger es heterosexual. ¡Vamos! ¿Ves? Te equivocabas. Yo soy español. A mí me... Venga, y vamos a ver... Lo que me pasa, sobre todo lo que me sorprende, es que ellos se emocionan y se sorprenden mucho cuando ven el resultado. O sea, claro. no lo tenían claro hasta la aplicación. Alguno tenía sus dudillas, claro, ¿eh? Claro, porque están ahí con el humor. Este dice, sí. Toma todas las dudas resueltas, esta sí, noche sí. No ceno. Claro, y no sale, y sale rabo, ojo, claro. En el vídeo sale no, corriendo, noche, sale saltando. Bandera. Sale saltando y bailando el Yo Soy Español. Ahora le pregunto. Esta noche me voy a comer todas las pollas que quiera porque no voy a ser gay en absoluto. Lo voy a hacer desde el punto de vista heterosexual. Claro, porque no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué va a pasar? Cariño es que le va a hacer a su colega Fruger. Claro. Luego ¿Qué dice Rocío? Le toca a Rocío. Venga, a ver. Voy. Rocío es heterosexual. Pocas sorpresas. Sí. Te claro. Dice, ¿no? Me dice, ¡toma! Bueno, pues ahí no te. Pues así, Rocío no dice nada. Es como que dice. Tengo que hacer esto porque es mi trabajo, pero hace gesto como diciendo, bueno, pues lo soy, pues seré heterosexual. Y ahora viene el momento, este lo vamos a escuchar entero, ahora viene cuando toca con toca identificar a Eduardo García Serrano. ¿Cómo vas, por favor? Venga, Eduardo. Eduardo García Serrano es... No me atrevo a decirlo. ¡Dilo! No. ¡Dilo de una vez! Quiero vivir una última actualización. Como no lo digas, te encierro una fosa en el Valle de los Caídos. Vale. Eduardo... Fosa del Valle de los Caídos. Oh. Ahí, ya tenemos... O sea, vamos uniendo humor homófobo y ahora hacemos chistes sobre las víctimas del... Pero no te preocupes. Yo pensaba que se iban a traer con eso. No te preocupes, que eso no es apología. Y más, sin marionetas ni nada, no puede estar claro. Haciendo daño a nadie. Claro, es que tiros no... Claro. Y ahora, dejadme que os describa a Eduardo García Serrano, porque es un señor chungo. O sea, tiene cara de tío chungo. Y claro, por eso el móvil tiene miedo. Tiene miedo. Además, pero ese tío, ¿quién es? Eso es un otro no, periodista. No será el del parche en el ojo. No. Ah, es que ese es el más chungo con diferencia. Sí, no. Ese sí que da miedo. ¿El torero? No, ese también. Es que el tuerto de Intereconomía. Sí, el Nick Furia de Intereconomía. Sí. Bueno, pues entonces esta es la respuesta que da. Reclutando fachas. Esta es la respuesta que da el móvil cuando detecta a Eduardo García Serrano. García Serrano es. Quedaros con ese nombre. Falangista. Bien jugado, teléfono móvil. Bien jugado. Aquí hace el saludo fascista, levanta el brazo. Y esos pasos es porque se va andando haciendo el paso de la oca. O sea, como si fuese un soldado de las SS. Madre mía. Así está el tema. Quedaros con el nombre de Eduardo García Serrano porque lo vamos a utilizar para el gran final. Tenemos un segundo audio, es el que pone Intereconomía 1, ¿vale? Porque este es otro chiste genial que hacen en este programa. Este lo vamos a escuchar todo de corrido. Corea del Norte, tras el éxito de las pruebas de sus misiles balísticos intercontinentales, ha amenazado a Estados Unidos con causarle el mayor dolor posible, ya que cuenta con cohetes capaces de alcanzar no solo territorio americano, sino también Europa y hasta la península ibérica, en concreto Barcelona. ¿Barcelona? Perdón, hemos dicho que lo íbamos a escuchar de corrido, pero claro, la chica se ríe. ¿Por qué? Porque la risilla. Porque mientras ella está contando la noticia, el compañero, el fuster este, estaba imitando a Kim Jong-un. Haciendo, ¿sabes? Estirándose los ojos como diciendo, mira, soy chino, mira que estoy gordo, ¿sabes? Haciendo gestitos, y la otra se ríe. Y me estaba recordando a los boletines de Séptima Marcha, que eran García Lorca, no sé qué cosas, Séptima Marcha, otro programa que marcó historia en esta cadena. Radio Vallecas. Claro. No visto y no visto. Continuamos. Oye, no hay huevos, Kim. Dispara, vamos, que ganamos todos. Dispara, que no tienes huevo. El botón rojo, Kim, el que tienes a tu derecha. Oye, muy interesantes todas estas noticias, Rocío. Sobre todo la última. Dispara ya, bola de sebo. Vamos, barrilete, vamos. Pues, vamos. Venga, vamos. Todo esto es lo que nos estamos perdiendo los españoles por dedicar nuestros esfuerzos informativos a hablar solo del asunto catalán. Entonces, los españoles tampoco tienen idea de estas cosas. O sea, le acaba de decirle a Kim Jong-un que dispare a Barcelona, que no tiene huevos a disparar a Barcelona y que ganamos todos si Barcelona termina bombardeada. O sea, ya en el humor de derechas ya tenemos nucleares, ¿sí? Tenemos homofobia, tenemos apología del franquismo, apología del fascismo, tenemos bombas nucleares y además catalanofobia. Vaya tela. Vale, os he dicho antes que el señor Eduardo García Serrano era un tío chungo. Pero luego no cogió y a ver, aquí me falta y un se poco comió ese chico y machismo también. Luego no cogió y se comió un toro en directo o alguna cosa así. para rematar. No lo sé. Los huevos a un toro de un bocado. Le hizo un mortadero al toro. No lo sé porque claro, a lo mejor en YouTube a lo mejor no te dejan meter todo, ten en cuenta. Claro. Pero bueno, he dicho que este señor Eduardo García Serrano, el que ha dicho lo de bien jugado teléfono móvil y se ha ido haciendo el saludo fascista y tal, es un tío chungo. Bueno, aquí le tenemos, es el audio 3, en una intervención que hizo también en Intereconomía, en El Gato al Agua, y es de, creo que es del año pasado. Otro gran programa de humor. Pues esto es más humorístico aún, aunque no pretendía serlo. Juanma Chiquitín, todo pónmelo. Todo lo que no sea para la LGTBIYZWHJKLMNOPQ, todo lo que no sea la exaltación de la homosexualidad es delito. O exaltas la homosexualidad y dices que los homosexuales son fantásticos, puturru de foie, dudua, o si dices que la homosexualidad pues simplemente te produce rechazo, ya vas a Guantánamo. Eres reo de Guantánamo. O sea, no se puede criticar la homosexualidad. Si hablas de ella es para exaltarla. Si no, a Guantánamo. Y en tercer lugar, Ahora viene lo bueno. A mí, si a un LGTBHJKLMNOPQRSTVXYZ que antes tenía escroto y pene y ahora se ha hecho una vagina de diseño y se ha puesto unas tetas de saldo, va a la clase en las que están mis nietos a hablarles de las bondades de la sodomía y de las bondades de los placeres sáficos, yo voy a la cárcel, señoría. Pero además con razón. Con razón, ahí. Yo voy a la cárcel. Sí, sí. Pero ahora apoyo el argumento. Una vez. Si a mí un nieto mío viene a casa diciéndome que han tenido a un LGTBHJKLMNPQRZYZ alfa beta, en fin, lo que sea, porque van a salir sexos nuevos todos los días. Diciéndome que le han enseñado. Ahí viene la bomba. Sodomizar al compañero de pupitre. O a practicar un cunilingüe con la compañera de pupitre para probar. ¿Para probar? Yo, señoría, véngame a buscar porque voy a la cárcel. Ahí estamos. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué exactamente es? Porque puede, no sé qué delito, porque me sabe, asesinato, hay. ¿Quién sabe? Paliza, violencia extrema. Seguramente sea apología de algo. A lo mejor, mejor está ahí. A lo mejor simplemente se va a quedar insultando. O sea, a lo mejor mucho Pedro le da un poco menos. Dice que va a la cárcel y con razón. O sea, que el hombre está diciendo, oye. Pero no sabe qué hacer todavía. No, lo está pensando. Vienen y te enseñan a sodomizar a tu compañero de pupitre o a hacer un cunilingüe. Cunilingüe. Madre mía, claro. Curunguele. Abuelito, eso es lo que me han enseñado hoy. Mira, abuelo, he sodomizado a Tomás, mi compañero de pupitre. Tengo un 10 en sodomía. Y un 7 en cunilingüe porque se me trababa. Claro, y yo entiendo que lo de que el cunilingüe le sienta mal si es su nieta la que ha intentado hacer un cunilingüe. Sí, es lo que he pensado. Con otra compañera, que si llega Tomás y le dice, abuelo, le he hecho un cunilingüe a Marina, dirá, muy bien, chaval. Toma 50 euros. Muy bien, chaval, hombre. 50 euros y a Montera. Toma 50 euros, vas a Montera y te haces socio de ACNUR. No, pero la próxima vez, nieto mío, la próxima vez, que te la chupe ya a ti, que si no, es muy cansado. Que follar cansa. Follar cansa. En aquella parte del río está el imperio del monopolio. Y en esta parte estamos los demás, el ejército de Pancho Villa. Es una lata el trabajar. Madre mía, dejar de torturarme ya con trabajar. Es en tu honor. Dejar de torturarme ya. Pon a los ti, ¿sabes? Oye, de verdad, ahora que estás hablando este temazo, o sea, ¿cómo es tu vida ahora que trabajas tanto? ¿Cómo es mi vida? Una puta mierda. ¿Tienes dos sueldos? No, tengo mi sueldo con las horas de mi compañero extras. Claro, porque tú estás haciendo las horas de tu compañero que está de baja. De baja por paternidad. He mirado lo de adoptar yo un chaval de 17 años y 11 meses. Lo que pasa es que como lo comenté, y a los días me preguntó en el trabajo, bueno, ¿qué tal va tu búsqueda de jóvenes de 17 años? Y no era lo más indicado y le dije que por favor, que no, que dejara de... Entonces, tuve que dejar de hacer ese chiste porque vi que no estaba calando de la manera que yo quería. Ajá. O es una venganza, porque cuando veo a los armarios de las máquinas siempre me... lo puedes abrir por delante o por detrás y siempre me dicen, ábremelo por detrás. Y yo ahí les hago una coña y a lo mejor... Y a lo mejor ya... Digamos que no pasa nada porque piensen que eres de una opción sexual distinta a la de la mayoría. Hombre, pues a ver, yo he ido a institutos públicos en los que me han enseñado a sodomizar al compañero, claro, a hacer conilingües. O sea, no pasa nada. Para mí el LGTBWXY alfa beta es lo normal. Claro, pero que oye, que piensen que andas persiguiendo jovencitos de 17 a tu edad. Pues hombre, es que voy a la cárcel y con razón. Eso, Eduardo García Serrano no aprueba esto. Es mi nuevo Dios, yo es que voy a llegar a que se va a ver Intereconomía mientras cena ahora. Es que, joder, tío, lo que me estoy perdiendo. Es que... No sé si buscarlo por YouTube para ir al grano directamente. Yo creo que sí. Pero qué bueno. Es mejor porque bueno. Vas a lo concreto. Porque... El gato al agua lo he visto alguna vez. De verdad que esos programas de Intereconomía a mí me violan el cerebro, o sea, me obligan a... Es como que los estás viendo cagándote en ellos, pero sigues viéndolo. Claro. Es que dicen cada cosa que yo me descojono. ¿Os acordáis cuando iniciamos este programa y fingíamos ser fachas? Duró poco, ¿eh? Duró poco. Luego, solo Adri mantiene. Excepto para Adri, que fingía ser de izquierda. Y bueno. Y lo que nos hemos perdido, fíjate, teníamos ahí unos modelos para seguir, ¿verdad? Nos hubieran hecho el trabajo, o sea... Sí. Cuando empezábamos con el nodo. Joder. Qué tiempos tenemos. Aquellos, ya, y esto, ahora ya, ¿en qué nos hemos convertido? Volverán las oscuras golondrinas. Ahora hasta España va a vertebrarse en dos. Ahora que se va a romper España, ¿verdad? Y nosotros aquí. ¿Qué será de Radio Vallecas Barcelona? Radio Vallecas Barcelona, pues habrá que llegar a un acuerdo. Tras nuestro propio Brexit. va a ser un problema, va a ser un problema. Bueno, me la guardo, ¿no? Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Que pensabais que os ibais ya. Todavía, hombre. Tú estás cogiendo las llaves ya. Nos hemos pasado 5 segundos, así que hoy toca un adiós rápido. Ya está. Pero estas llaves que estás moviendo. Es que estas llaves no pueden estar encima de la mesa. Que hacen ruido. Sí. O sea, no. Aprende, déjalas fuera. Bueno. Que nada, que nos vamos a ir, ¿no? Ya lo dejamos. Sí, que uno tiene cosas que hacer. Uno tiene cosas que hacer y viene otro programa después. Hay gente a la que sodomizar, culilingües que hacer. Y tacos que comer. Y tacos.